Tito, que lo fuimos a buscar a su cueva, a Juan Carlos Quatorio, el maestro del cómic. Buenas tardes, Juan Carlos. Juan Pablo Bertolini te saluda desde La Pampa. Caso Juan. Mirá, en mi cueva, justamente si tienen apetito, acá en esta cueva marplatense hay alfajor de sabana, tenemos merluza, mariscos, cerveza artesanal marplatense, así que... Ah, está reequipado, Juan Carlos. Está reequipado, pero además me parece que no haría falta más nada para poder ponerse a viciar y ver algunos videos. Exactamente. Nosotros somos, me parece, Messi y el Kun. Nos tiramos en los centros, tenemos que laburar juntos. somos básicos, pero bueno, bien pretencioso, no, ponele, Juan. Bueno lo suyo. Mirá, me encuentro acá presentando un video de, ¿cómo se llama?, nuevito, fresquito, sacado de la compu hace poco, que se llama John MySpace, con Y, que es el debut de Facundo Arana en una animación encima de ciencia ficción hecha acá en Mar del Plata para Argentina y para el mundo, con tono argentino, marplatense, pero para todos, ¿no? Qué bueno, Juan Carlos, ¿cómo es esto de que nació o cómo surge el John MySpace? Y después hablamos un poquito más del laburo en sí mismo. Pero ¿cómo surgió esto? ¿Se te ocurrió en enero, en febrero? ¿Cuándo arrancaron? No, 2004. En el 2004. Tiene 17 años tiene el pibe. Sí, tardó, estuvo guardadito. Nada, nació como una historieta. Que, bueno, yo hago cómics, trabajo en la revista Fierro desde el 85, humor, sexo humor y cosas para afuera, hago animación desde hace más o menos 7-8 años, y esto era una historia que vendría a ser como un segundo arco de una historieta que se llamó Chico conoce chica, que la hice en el año 2001, que hablaba de mis bolonquis junto con mis amigos, Quilombos Amorosos, con mis amigos y amigas. Fue la primera historieta autobiográfica argentina, la primera web de historietas argentinas, online, como se llama, y bueno, el segundo arco lo despojé a John de los amigos, lo despojé de su amor y lo despojé de la misma tierra, lo mandé al espacio, a ver qué le pasa al personaje sin todo eso, ¿no? Y bueno, personaje que primero caretea que está todo bien, de una forma no jactanciosa, sino que dice, no, está todo joya acá, me viene al espacio, como se llama, para estar tranquilo, esto otro, viste, bueno, tenés televisión, internet, cable, PlayStation, bueno, yo tengo mi estación espacial. Es su forma, ¿no?, de escaparse, de irse, de refugiarse. Pero no es todo tan plácido como parece, viste, hay algo que lo persiga el personaje, que lo alcancen los sueños, él también se sabotea y coloca cosas cerca para que lo saboteen, viste, y después sigue huyendo y también eso lo alcanza y él también coloca cosas para que lo alcancen. Si te lo cuento así, como, bueno, parece una cosa volada, así psicoanalítica, pero no, es una aventura personal de alguien que no puede resolverse, pero hay robots, hay autos voladores, hay ciudades fantásticas, como se llama, una Mar del Plata así llena de astronautas, tenemos estaciones espaciales, robotitos, así que está... Por lo menos traté de hacer algo entretenido, ¿no? Plantea un tema, no sé si te digo profundo, emocional, pero con entretenimiento y ritmo. Y creo que estoy satisfecho. Como salió. Creo que lo lograste definitivamente. Y además que lo lograron. Me toca preguntarte por las personas que colaboraron de alguna manera, Juan Carlos, a pesar de que me vi con detenimiento los créditos, ¿eh? Capaz, eso es laburo bien hecho. Pero eso es de pampeano, ¿eh? Porque te digo, estuve en General Pico para una convención, como se llama, de literatura, junto a Juan Sasturain, con quien trabajo, fuimos a presentar Cenitram, y la verdad, una organización, laburan bárbaro ahí en Pico, y después con Santa Rosa el año pasado, fui a la convención, la primera convención virtual argentina de historietas. Claro, claro, en esa oportunidad fue que estuvimos en contacto, Juan. Sí, una maravilla. Mirá, no, viste, el asunto fue que yo laburé acá con unos locutores marplatenses alucinantes, Nico Sosa, que es animador, no, que bueno, animador de fiestas es locutor, es, no, anima fiestas encima, es locutor, retrata, relata fútbol y es imitador. Y vos de dibujo animado. Qué he hecho un noticiero broma que casi sale la versión pampeana. Estuvo ahí nomás. Mirá. Como, sí, después te cuento quién lo iba a bancar. Y después Laura Ortiz, también Rodríguez Ortiz, que es una locutora de acá marplatense genial. Vero Padín, neuquina ella, poeta, excelente, búsquenla. Y después, bueno, amigos también, Marcelo Capelaro, en asistencia 3D, Ale Maidana generando conmigo los modelos 3D para usar después en 2D, Debbie Campos en rotoscopio, Ricardo Valente en la parte de plástica de los créditos, hasta mi sobrino Santi Cuatore, mi sobrino nieto, metió unas cositas ahí. Hay que estar bien rodeado. Y el Facundo. Y Facundo Arana, ¿no? Y cómo... Es una historia re linda de cómo lo conocí. Ah, y bueno, te iba a preguntar, ¿cómo es que conseguiste? Porque eso es como una pieza de producción importante. ¿Cómo conseguiste a Facundo Arana haciéndole la voz a John? Y como mi vida, de cara rota. ¿Viste? O sea, de típico gordito bulineado que se resolvió a sí mismo por el camino de la cara rotez. Como se llama... Mirá, vi los afiches de Poder se puede, una obra que él hacía acá año 2010, y siempre me decía, este chabón es macanudo, debería llevarle mis historietas de románticas, de chico conoce chica, a ver, por él le interesa un guionista alternativo, y me mandé, hablé con el manager, me dice, venite a las 8, viste, yo le dije, hago historietas, le dejé las cosas también. Y cuando llego al teatro, voy al pasillo y me recibe Facundo con los brazos abiertos. Así que haces historietas y trabajás en fierro, de buena onda. Viene y me abraza y yo me dice, perdón, esto es al revés. Me dice, che, ¿qué onda, Sasturain? ¿Conocés a Solano López del Eternauta? Pues sí, fanático. Yo digo, sí, soy amigo. No, contame de viejo, por favor. Che, ¿qué sabés? Mirá. Y bueno, me dice, loco, ahora tengo poco tiempo. Venite mañana. Venite mañana y seguimos. Fui un par de veces más al teatro, pegamos alta onda, le llevé unos cómics también, y en un momento pintó la onda de que conocí a alguien que trabajaba 3D, le dije, tengo este cuentito, ¿se puede hacer? Porque por ahí lo engancho a Facundo. Sí, se puede hacer. Así que se lo propuse a Facu, agarró viaje, y el mambo fue que, como se llama, empezamos a laburar, lo grabamos, en toma uno quedó perfecto, le dije la motivación, y algunas cositas que yo quería marcar, y toma uno, perfecta, no hubo necesidad de repetir. Grabamos después en Buenos Aires en unos meses por mejor sonido, pero fue la misma toma. Y bueno, laburamos con este pibe, desgraciadamente con desavenencias, se hizo el proyecto, pero no se llegó a estrenar, bueno, venía todo mal, y se lo... Facu, viste... me dice, mirá, no hay problema con esto, yo quiero seguir siendo tu amigo, entiendo la que pasaste, y esto lo vamos a hacer nosotros, y va a salir cuándo y deba salir, ¿entendés? Con nuestra onda, con gente de nuestra onda. Muy bien. Digo, dale. No, viste, palabra de caballero, unos códigos, la que es el chabón. Yo, viste, no puedo ser imparcial cuando hablo de él, lo amo, el flaco, ¿entendés? O sea, el chabón tiene unos códigos de aquellos, y le conozco cosas, y me ha bancado en las malas, también, viste, así, viste, y un genio. Y siempre estaba a la deuda de esto, ¿no? Lo quise hacer con dos animadores 2D, a los que les traje muchísima suerte, pues les llovió laburo, y uno está en el exterior laburando para Marvel, y otro está acá a full. Sin embargo, este último me ayudó mucho también en la resolución de esto, ¿no? Pero, bueno, fue un laburo que me propuse este verano, con 3 meses que tenía de tranquilidad, porque se me patearon los proyectos para más adelante, me lo agarro para esto, hice el 85% nuevo, cosita que me ayudaron nuestros amigos, y bueno, lo planeé para regalárselo a Facu a las 12 de la noche de su cumpleaños, cosa que hice. Que fue ahora hace unos pocos días. Exacto, 30 de marzo. Juan Carlos, ¿no hay chucho de compartir el video que ya está colgado en YouTube, en las redes sociales? ¿No me vas a perseguir con derechos de autor o cosas por el estilo? si me entero que lucraste, te mando los ninjas. Ah, bueno, pero nosotros estamos acá por los millones. Los millones van a venir después si usted... Ah, acá aprovecho. Los millones van a venir usted, después si ustedes hacen una gran promoción ahí con el querido público de La Pampa, del cual tengo unos cuantos amigos. Como es, incluso tengo mi ex cuñado, viene de la familia Iparraguirre, que es pampeana. Como es, conozco a los Ibarguren, después unos cuantos más. Bueno. Algún amor también tengo de por ahí. Así que si ustedes hacen campaña de likeo y difusión, vendrá un agradecimiento con los Oscars. Definitivamente, eso queremos, y aparecer en el mapa de la de los grandes capitales, Juan Carlos, por fin, pero, por fin. No están, hay que agitar el federalismo, si la Pampa es regrosa. O sea, yo cuando estuve en Pico allá, yo, bueno, te cuento, trabajo a veces para Siete Sellos, gente maravillosa de allá, ¿viste? Una editorial amiga. Sí, divino, subiste, después de una calidad hermosa. Ya hice dos o tres agendas, hice, ilustré el libro Macris, como se llama, Crónicas Macrianas. Así que, sí, allá hay unos valores bárbaros, pero también en, yo qué sé, Neuquén, Venado Tuerto, lugares donde viste contacto, y vos decís, hay que empezar a agitar. Hoy hablaba con una chica de Neuquén, dice, nadie sabe quién fue la primera escritora argentina. Mirá. ¿Sabés quién es? Elunit Morgan, una galesa nacida en el mar, que vivió en Gaiman hasta, no sé, los 12, 13 años, después se estudió en Oxford y después volvió a Gaiman, y relata en un viaje, se llama Flur les Andes, algo así, hacia los Andes, la crónica de llevar pertrechos de Gaiman a Trelewyn, año 1880. Libro de una mujer, y no lo sabemos. Qué impresionante. Y es del interior, ¿viste? Yo sabía que siempre andás con inquietudes, y esto que estamos hablando con Juan Carlos Catordio, con JC Catordio, es sumamente interesante e importantísimo federalizar estos conocimientos, estas historias, y fortalecer, seguir regando la patria cultural, que es tan rica, que es tan sabrosa, y de la que Juan Carlos es una parte. Hoy, además, tiene una fruta más para compartir, que yo estoy poniendo en el Facebook, Juan Carlos. Es muy agradable volver a hablar contigo. Es un placer, es un placer. Y lo que hablas de federal, hoy hablaba con gente de acá de Mar del Plata. Yo digo, estoy hiper agradecido con Facu, y que esto no vaya como una cosa negativa, pero digo, ¿esto no hubiera sido tan bueno también con un actor marplatense, con la historia que se muestra? ¿Viste? Un actor pampeano, si esto sale en La Pampa. ¿Viste? Tengo la suerte de tener una estrella, ¿viste? De todo, ¿viste? O sea, lo conocen en Europa, en Asia, súper popular acá, no me cobró un mango, ¿entendés? Y bueno, esto llama la atención, que me encanta. Es una producción marplatense con una estrella argentina internacional. Pero hubiera sido menos buena si la interpretaba un marplatense o un pampeano. ¿Entendés? Esas son las injusticias que tenemos por la falta de federalismo, ¿no? Tal cual, tal cual. Hay que abrirse también, supongo que en la medida en la que hay pista y hay posibilidades de mostrarse, los grandes creadores, los grandes genios, o por ahí la gente que tiene cartera como para encarar a producir cosas, va a ir mirando también en el interior, que siempre también da algún fruto, alguna fruta sumamente interesante, sobre todo en cuanto a valores artísticos, se me ocurren desde dibujantes, grabadoras, ahora haciendo un rápido raconto de lo que hay en esta tierra. Cine. Tal cual, Juan. Bueno, nuestro amigo Juan Sasturain, con el que tengo el honor de trabajar, es el co-keeper. Empecé de pichi de él y ahora soy socio. Y bueno, tenía muchísimos planes de hacer esto en la Biblioteca Nacional, pero bueno, nos agarró el bicho y sonamos, ¿viste? Tal cual. Pero Juan tenía un gran plan, ¿viste?, para hacer cosas federales a nivel literatura. Encuentros en la Biblioteca Nacional y jerarquizar lo interior. Ojalá que están en pausa, ¿no? Estamos en pausa. Pero vos viste que él lo hizo desde su programa que tenía en Telefe. Él viajó por todo el país. Y qué cosas que presentaba, sí lo vi. No, por eso, si hay alguien federal también es Juan, ¿entendés? O sea, tipo nacido en González Chávez, ¿viste? Y, ¿viste? Con historias parecidas conmigo, porque hijos de bancarios los dos, ¿viste? De provincia. Entonces, ¿viste? También le recorrió todo el país y lo venera, y siempre lo que puede, agarra a alguien del interior y yo qué sé, por ejemplo, tengo un amigo mío, Tres Arroyos, que le mandó una historieta de Malvinas, viste, como, a ver qué onda, a ver si la serializaba. Y Juan decidió hacer una revista Fierro entera a un flaquito desconocido de Tres Arroyos. Qué bueno, qué bueno, qué momentos, qué momentos, cómo te acordás de algunas partículas de tu historia. hay muchas y muy locas, y recuerdo, yo qué sé, siempre lo bueno se recuerda, lo tengo... Gran amistad con Verónica Moreno allá en Pico, de la gente de la universidad. También hermoso la universidad, el predio, un predio de lujo, el auditorium. Yo qué sé, me faltó recorrer un poquito la Pampa. Me comí unas hamburguesas y me tomé una cerveza artesanal con una amiga cuando hice el engaño de Pico a Santa Rosa. Nada más para tomarme el bondi para acá. Pero tengo que conocer más Santa Rosa. Bueno, la próxima vez esperamos que no haya restricciones, Juan Carlos, y poder compartir con vos, hacer humo, lo que le decimos acá, le decimos vamos a hacer humo. Qué linda frase. Esa. Ya estoy haciéndome el diccionario de frases argentinas. Bueno. ¿Vos, por ejemplo, sabés cómo se dice cuando alguien te clavó el visto en santiagueño? No, contame. Me habiste au. Bueno. Pero en Santiago, me ha visteado. Parecen otros planetas de los que sacás estas perlas, que son parte de hermoso, nuestra es hermoso riqueza lingüística, che. Vos, por ejemplo, sabés lo que es el corte... Hola. ¿Sabés lo que es el corte Mar del Plata? El corte Mar del Plata. Es un corte de asado que en Mar del Plata no se conoce, que lo hacen en Venado Tuerto. Y vos ponés Google, corte de Mar del Plata, restaurantes y carnicería. Es el bife americano. Pero acá no se conoce. Pero en Venado Tuerto le dicen corte Mar del Plata. Tomá. Bueno. Exacto. Dice, no, porque tiene la barranca, que son los huesos. Tiene esa pequeña grasita que es la arena y un mar de carne, te la venden así. Mirá vos, esa imagen. Bueno, Juan Carlos, nos imaginamos que todo esto va a parar a un costal del que te servirás en su oportunidad seguramente para hacer alguna otra realización. Ahora audiovisual, ya va ensanchando su lomo, Juan Carlos. No, que estoy gordo. Estoy gordo, así que no. Pero me queda una reflexión todavía dando vueltas acerca de lo que demoró en ver la luz este mediometraje, no, este corto, si se quiere, de animación, John MySpace, que le recuerdo a la audiencia, ya está publicado en el Facebook, en mi Facebook, lo estamos compartiendo. Con el gran Facundo Arana. Con el gran Facundo Arana poniéndole la voz al personaje principal. Hermosa pero, persona. Juan Carlos, ¿cómo resumirías en dos o tres palabras lo que fue los ires y venires, las positivas y las negativas de un proyecto que demoró 2004, 17 años en ver la luz? Sí, 17 años. El que la sigue, la consigue, dicen los gallegos. Tomá, esto es síntesis de toda síntesis. Juan Carlos, muchísimas gracias por este rato. No, a ustedes. Te seguimos poniendo en un altarcito acá, ¿eh? Hay mucha gente que dibuja, te conoce y te sigue. Sí, el caos de que Alexander, la revista HB, una maravilla. No sé cuánto está, 8 años. Ocho años ya, sí. Un logro, una revista argentina tendría hace 8 años. Desde esa época hasta ahora no hubo ninguna que se bancara, ni Fierro, porque Fierro tuvo altibajos. Tal cual. Tenés en Venado Tuerto la revista de humor más añeja del país, 15 años, Ojito, de Miguel de Lotich, por ejemplo. Muy bien. Ah, tenemos una maravilla. Yo sí, mira, deseenme mucha suerte para que me llene de guita y fortuna para... Lo mío es... Tengo muchas ganas de contar lo federal, porque me he encontrado cada historia, hermano, que merecen ser lanzadas. Si no lo hago yo, por lo menos de productor. Qué bueno. Y además seguir la línea esa de la que hablaste de Juan Sasturain. Juan Carlos, gracias. La próxima tenemos que seguir remando en este mar de conocimientos y de fiebre, ¿eh? De fiebre que tiene. Y te tiro una frase pampeana, hagamos humo. Hagamos humo, la próxima hacemos humo. Juan Carlos, un abrazo. Un beso a Marcelo Aromando, pampeano ahí de Santa Rosa. Muy bien, a la altura de la circunstancia también, ¿eh? Hasta abrazazo, pronto, Juan Carlos. Abrazo. Abrazazo.